Fueron tantos los naufragios, tantas las caídas, que tus manos evitaron de una mañana a otra. Sin tu constancia jamás seríamos lo que hoy somos. Sin ella jamás habríamos salvado los abismos. Alex, ¿quién protege y ayuda al desvalido? Mas si Alejandro Magno destruía familias y ciudades, tú protegías a Francisco, a Yolanda, a Mireia, a Mira, a Miss, a José, a Beatriz, a Noé, los más desamparados. E insuflabas valentía en Flavio, en Ramón, en Mercedes, en Olga. Los más solitarios, a quienes un día también despediste. Resignada tu viudez en altares coronados, para que tu sangre recorriese las vertientes del mundo. Así venciste tus congojas, una a una, sin celebraciones. Desde el cuerpo eximio de tu hermano atormentado hasta el adiós a nuestro padre en Nochebuena, aún oirás el cristal de su ataúd roto contra el mundo. A tus 80 años preservas a cada uno de tus hijos. La ocasión para celebrar tantas victorias. Sea esta la ocasión para que tus vivencias iluminen las batallas de generaciones más tranquilas.